Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, la evaluación de riesgos en la empresa. Vamos a explorar la documentación que tenemos para entender bien todo el proceso, ¿eh? Desde la planificación hasta cómo se clasifican los peligros. Exacto. Tenemos fuentes sobre el plan de prevención, las etapas de la evaluación y un repaso a los riesgos, seguridad, higiene, ergonómicos y psicosociales. Efectivamente. Y lo primero que hay que decir y que los documentos remarcan mucho es que esto no es un mero trámite, ¿eh? No es papeleo. La evaluación de riesgos es, digamos, parte del ADN de la gestión de la empresa. Tiene que estar integrada en todo. En todas las actividades y procesos, dices. Eso es. De hecho, es la segunda fase de un proceso más grande, de 5 pasos. 1, elaborar el plan. 2, evaluar los riesgos, que es lo que hoy nos ocupa. 3, planificar las acciones preventivas. 4, ejecutarlas, claro. Y 5, hacer un seguimiento. Es un ciclo, vamos. Vale, pues empecemos por el principio de ese ciclo. O casi. Antes de evaluar, necesitamos una base, ¿no? Hablemos del plan de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es exactamente según estos papeles? Pues mira, es el documento fundacional, la piedra angular, por así decirlo. Ahí se recoge el conjunto de medidas que la empresa tiene o va a poner en marcha para prevenir riesgos. Y tiene que estar bien estructurado. Debe incluir puntos clave. Lo primero, los datos de la empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cuánta gente tiene? ¿El organigrama? ¿Cómo son los procesos productivos? Y, ojo, señalar si hay tareas con peligro especial. Como una radiografía de la empresa enfocada a la prevención, ¿no? ¿Qué más? Algo fundamental, la política de prevención. Esto es una declaración formal, por escrito. Los principios y compromisos de la empresa. Y no basta con escribirla, ¿eh? Hay que comunicarla a toda la plantilla. Que todo el mundo la conozca. Claro, que no se quede en un cajón. Exacto. Luego, la estructura organizativa. ¿Qué recursos hay? ¿Humanos, técnicos, económicos? ¿Y quién es responsable de qué en cada nivel? Que se sepa quién manda y quién ejecute en prevención. Entendido. Para que las responsabilidades estén claras y se sepa con qué se cuenta. Justo. Y, por último, la organización de la prevención en sí. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Lo hace personal propio? ¿Se contrata un servicio externo? ¿Un modelo mixto? Hay que definirlo. Ah, y un detalle importante que recalcan las fuentes. Este plan necesita la aprobación de la dirección y tiene que estar disponible para la autoridad laboral, sanitaria y los representantes de los trabajadores. No es cualquier cosa. O sea, un documento serio y con respaldo. Si está bien hecho, facilita todo lo demás. Exacto. Un buen plan es la base para que la evaluación de riesgos sea realmente útil. Bien, pues ya tenemos el marco, el plan. Ahora sí, vamos al meollo. La evaluación de riesgos. ¿Cómo la definen los textos que manejamos? Al final es claro, eliminarlos. Y si no se puede eliminar del todo, porque el riesgo cero, bueno, ya sabemos que no existe. Es una utopía, sí. Pues eso, si no se puede eliminar, hay que reducir las consecuencias al mínimo posible. Identificar un peligro, saber de él, es el primer paso para evitar que pase o que haga menos daño. Saber qué puede pasar, a quién y cómo de grave puede ser. Entiendo. Transforma una preocupación general en algo concreto, en prioridades. ¿Y cuándo hay que hacerla? ¿Basta con una vez al principio? ¿Qué va? La normativa que citan es muy clara. Se necesita una evaluación inicial para todos los puestos. Todos. Hay que mirar la actividad, las características del puesto y también las del trabajador que lo ocupa. Pero ojo, no es una foto fija. Hay que actualizarla. Es obligatorio si cambian las condiciones de trabajo. ¿Cambios como qué? ¿Algún ejemplo para que nos hagamos una idea? Pues imagínate, metes máquinas nuevas o empiezas a usar otros productos químicos. O reorganizas el taller, simplemente. Y también, muy importante, si entra a trabajar a alguien que por sus características personales sea especialmente sensible a los riesgos de ese puesto. Piensa en alguien con una alergia concreta, por ejemplo. Vale, o sea, es un documento vivo que tiene que reflejar la realidad del momento. Totalmente. Y si la evaluación dice que hay riesgos que controlar, la empresa está obligada a actuar. Eliminar o reducir el riesgo, con medidas técnicas, de organización, protecciones colectivas o, en último caso, los EPIs, los equipos de protección individual. Y no termina ahí. Hay que controlar periódicamente que todo sigue bien y vigilar la salud de la gente expuesta. Suena a un proceso bastante metódico, sí. ¿Nos puedes detallar las etapas que describen las fuentes? ¿Cómo se hace paso a paso? Sí, es muy estructurado. Identifican dos etapas principales. Etapa 1. Clasificación de las actividades de trabajo. Esto es casi un paso previo, ¿sabes? Haces una lista de todas las tareas que se hacen en la empresa. Y para cada una, observas qué peligros podría haber. Miras el lugar, la persona, cómo se organiza, las herramientas, las máquinas, si hay químicos, bichos, riesgo eléctrico, de incendio. Es como un primer barrido, una visión general. Vale, primero hacemos inventario de tareas y detectamos posibles focos de peligro a grandes rasgos. ¿Y después? Etapa 2. Análisis de los riesgos laborales. Ahora ya vamos a fondo con los riesgos detectados en el paso anterior. Y esta etapa tiene sus propias fases. Fase 1. Identificación del riesgo. Aquí ya le ponemos nombre y apellidos al peligro. Ya no es podría pasar algo. Es reconocer el peligro concreto. Riesgo de corte con esta sierra, riesgo de caída aquí, exposición a este disolvente, ¿entiendes? Sí, concretar el qué. Exacto. Los documentos mencionan los tipos habituales. Físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, radiaciones, incendios, explosiones... Vale, ya sabemos qué puede pasar. ¿Y ahora cómo medimos su importancia? ¿Su calibre? Pues esa es la fase 2, estimación del riesgo. Aquí valoramos dos factores clave. Primero, la probabilidad de que ocurra el daño. Las fuentes lo simplifican bastante, en tres niveles. Alta, va a pasar casi seguro, siempre o casi siempre. Media, ocurrirá a veces. Y baja, es raro que pase. Probabilidad. Alta, media o baja. ¿Y el segundo factor? La severidad del daño si llega a ocurrir. También tres niveles. Extremadamente dañino, hablamos de cosas muy serias, amputaciones, cáncer, intoxicaciones graves. Dañino, fracturas pequeñas, asma, sordera. Y ligeramente dañino, pues irritaciones, cortes pequeños, dolor de cabeza. Entendido. Probabilidad por severidad. La combinación de las dos cosas nos da la medida del riesgo. Justo. Juntas las dos y tienes el nivel de riesgo. Ponen un ejemplo de un aserradero. El riesgo de quedarse sordo por el ruido. Lo estiman como probabilidad muy alta y severidad dañino. Vale, ya lo hemos medido. ¿Qué hacemos con esa medición? Pasamos a la fase 3, valoración del riesgo. Con la estimación hecha, ahora clasificamos el riesgo según su magnitud total. Y lo más importante, decidimos qué urgencia tiene actuar. Las categorías son como un semáforo. Trivial, prioridad baja, no requiere acción específica. Tolerable, prioridad media. No necesita mejorar la acción preventiva ya existente, pero hay que asegurarse de que se mantiene. Moderado, prioridad media alta. Hay que reducir el riesgo, aunque no de forma inmediata. Importante, prioridad alta. No se debe empezar el trabajo hasta reducir el riesgo. E intolerable, prioridad máxima inmediata. Hay que parar ya hasta que se controle. O sea que esta fase nos dice dónde hay que poner el foco y los recursos primero. Muy práctico. Exacto. Te marca las prioridades de actuación. Aquí es donde la cosa se pone muy concreta. Ya tenemos el método, pero ¿qué tipos de riesgos específicos son los que se suelen encontrar? Las fuentes los agrupan, ¿verdad? Para poder analizarlos mejor. Correcto. Para organizar el análisis, los documentos clasifican los riesgos en tres grandes grupos o familias. Ayuda mucho a sistematizar. 1. Riesgos vinculados a la seguridad en el trabajo. Estos tienen que ver sobre todo con las condiciones materiales, con las cosas, digamos, que pueden causar un accidente. Golpes, cortes, caídas. Dentro de este grupo se fijan en varios aspectos. Primero, el lugar de trabajo, el espacio físico donde se curra. Peligros típicos, que sea pequeño, que esté mal distribuido, desordenado, sucio. ¿Y las consecuencias? Pues caídas, al mismo nivel o a distinto nivel, golpes contra objetos, cortes, choques, atropellos si hay vehículos. La prevención pasa por diseñar bien las áreas, tener vías de circulación seguras, orden, limpieza. Lo básico, pero fundamental. Tiene sentido. ¿Qué más dentro de seguridad? La utilización de equipos y máquinas. Aquí entra cualquier máquina, aparato, herramienta, instalación. Los riesgos son mogollón. Mecánicos, cortes, atrapamientos, aplastamientos, eléctricos, térmicos, quemaduras, ruido, vibraciones, radiaciones, incluso ergonómicos derivados de su uso. Los daños, pues te puedes imaginar. Electrocución, quemaduras, amputaciones, problemas de oído, de vista, neurológicos, posturales. La clave es usarlos bien, como dice el fabricante, tener cuidado con las partes móviles, dejar espacio suficiente. Y supongo que algunos riesgos de seguridad son especialmente graves. Sí, los documentos destacan dos por su potencial gravedad. El riesgo de incendio, que necesita la combinación de calor, combustible, oxígeno y una reacción en cadena. Los daños principales son la asfixia por humos tóxicos, las quemaduras y lesiones por pánico, como avalanchas. La prevención es vital. Limpieza, orden, alejar combustibles del calor, mantener bien la instalación eléctrica, apagar equipos, no fumar, buena señalización. ¿Y el otro riesgo destacado? El riesgo eléctrico. Es el paso de la corriente por el cuerpo humano. Puede ser gravísimo, incluso mortal. Causa quemaduras, asfixia, contracciones musculares violentas, paro cardíaco. Mencionan incluso una tabla con los efectos según los miliamperios que pasen por el cuerpo. Uf, da respeto. Desde luego. La prevención es clave. Revisiones periódicas de la instalación, nada de cables por el suelo, usar elementos aislantes, diferenciales, tomas de tierra, apagar bien los equipos antes de manipularlos, comprobar si hay tensión, señalizar y, sobre todo, formar e informar a los trabajadores. Entendido. Seguridad se centra en lo físico, lo material, lo que causa el accidente más visible. ¿Cuál sería el segundo gran grupo de riesgos? El segundo grupo son los dos. Riesgos de higiene industrial. Estos están vinculados a las condiciones ambientales del trabajo. La higiene industrial se ocupa de los contaminantes, de los agentes presentes en el ambiente que pueden afectar a la salud, normalmente a medio o largo plazo, causando enfermedades profesionales. Vale, ¿y qué tipos de agentes incluye? Pues los documentos los clasifican en tres tipos principales. Primero, los agentes físicos. Aquí entra el ruido. Que mencionabas antes con el aserradero. Exacto. El ruido puede causar sordera profesional, pero también estrés, problemas de sueño. Luego están las vibraciones de máquinas, herramientas, que pueden provocar mareos, tendinitis, artrosis, problemas de espalda. También la iluminación, poca luz o demasiada, deslumbramientos. Puede causar fatiga visual, falta de concentración, accidentes. La temperatura, tanto el calor, golpes de calor, deshidratación, como el frío, hipotermia, congelación. Y las radiaciones ionizantes y no ionizantes, que pueden tener efectos muy graves, desde quemaduras hasta cáncer o esterilidad. Vaya abanico. ¿Y la prevención para estos agentes físicos? Pues varía para cada uno, lógicamente. Pero en general implica hacer mediciones para saber los niveles. Intentar reducir la exposición. Menos tiempo, más distancia. Usar equipos de protección individual, los famosos EPIs. Tapones, orejeras, gafas, ropa especial. Aislar la fuente si es posible, insonorizar una máquina, buen mantenimiento de equipos, ventilación y siempre, siempre formación e información. Entendido. ¿Qué más entra en higiene industrial aparte de los físicos? Pues tenemos los agentes químicos. El peligro aquí viene del contacto no controlado con sustancias químicas que son nocivas. Pueden ser gases, vapores, polvos, humos, nieblas. Pueden entrar en el cuerpo por varias vías. Al respirar, por la piel, al tragar, por comer o fumar sin lavarse las manos, por ejemplo, o a través de heridas. ¿Y los efectos? Muy variados. Pueden ser irritantes, corrosivos, causar alergias, sensibilizantes, ser cancerígenos, mutagénicos, alterar el ADN, tóxicos para órganos concretos, asfixiantes, anestésicos. Un mundo. Prevención para químicos. Lo primero, intentar sustituir lo peligroso por algo que lo sea menos. Si no se puede, trabajar con procedimientos seguros. Mantener el orden y la limpieza. Asegurar una buena ventilación, general o localizada, como extractores. Señalizar bien los riesgos. Usar alarmas si procede. Formar a la gente y, por supuesto, usar los EPIs adecuados. Guantes, mascarillas, gafas. Y limitar el número de personas expuestas. Vale. Físicos y químicos. ¿Queda algo más en higiene? Sí, el tercer tipo, los agentes biológicos. Aquí hablamos de seres vivos microscópicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos. El riesgo principal es contraer enfermedades infecciosas o parasitarias. Piensa en trabajos en sanidad, laboratorios, tratamiento de residuos, agricultura, ganadería. Claro. ¿Y cómo se previene esto? Mucha higiene personal es clave. Lavarse las manos, no comer ni beber en la zona de trabajo. Usar EPIs específicos, guantes, mascarillas, batas. Planes de limpieza y desinfección muy rigurosos. Gestionar bien los residuos biológicos, material cortante, contaminado. También tener planes de emergencia por si hay un accidente, pinchazo o exposición. Usar taquillas separadas para la ropa de calle y la de trabajo. Señalizar las zonas de riesgo biológico. Y, como siempre, formar a los trabajadores y limitar la exposición al mínimo posible. Los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos según su peligrosidad. Seguridad e higiene cubiertos. Nos queda el tercer gran bloque de riesgos que mencionaban las fuentes. Exacto. 3. Riesgos vinculados a condiciones ergonómicas y psicosociales. Este es un campo, ¿eh?, que cada vez tiene más peso, y con razón. Se centra en adaptar el trabajo a la persona, y no al revés, y en cómo la propia organización del trabajo nos afecta. Ergonomía y psicosociología. Vamos por partes. El riesgo ergonómico. La ergonomía busca que el entorno de trabajo, el puesto, las herramientas, el ambiente, se ajuste a las capacidades y necesidades de quien trabaja. Tiene en cuenta factores físicos, pero también cognitivos, sociales, organizacionales. Es amplia. Los problemas suelen venir por 2 lados principalmente. Por un lado, la carga física. Hacer esfuerzos, mantener posturas forzadas mucho tiempo, movimientos repetitivos, manipular cargas manualmente. Lo típico de dolores de espalda, ¿no? Exacto. La consecuencia más habitual son los trastornos musculoesqueléticos. Lumbalgias, tendinitis, síndrome del túnel carpiano. También fatiga física, claro. La prevención pasa por diseñar bien los puestos, evitar mover pesos a mano si se puede, usar carretillas, grúas, dar formación sobre cómo hacerlo bien si no queda otra, pausas, rotación de tareas. ¿Y el otro lado de la ergonomía? La carga psicológica o mental. Esto se refiere a las exigencias del trabajo a nivel cognitivo. Tener que estar muy atento, memorizar mucha información, tomar decisiones rápidas, resolver problemas complejos. Si la carga es excesiva o mal gestionada, puede llevar a fatiga mental, estrés, ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño y también a cometer errores que pueden derivar en accidentes. ¿Y cómo se previene la sobrecarga mental? Pues ayuda a evitar jornadas muy largas, tener cierta flexibilidad horaria, reducir el ruido y las interrupciones, asegurarse de que la información necesaria para hacer el trabajo sea clara y accesible, dar autonomía en la medida de lo posible. Vale. Eso en cuanto a ergonomía. Y junto a ella mencionabas los factores psicosociales. Esto suena más a cómo se organiza todo y las relaciones, ¿no? Exactamente. Las condiciones psicosociales se refieren a los factores de riesgo que dependen de cómo está organizado el trabajo y del entorno social y relacional. Las fuentes destacan problemas que pueden surgir de 3 ámbitos. 1. La organización del tiempo de trabajo y la jornada laboral. Hablamos de jornadas muy largas. Trabajar a turnos, sobre todo rotatorios o nocturnos, poca flexibilidad, no poder conciliar, falta de descansos adecuados, tener que trabajar findes. Sí, cosas que afectan mucho al día a día. Muchísimo. 2. La tarea y el contenido del trabajo. Aquí entra la velocidad que te exigen, si el trabajo es muy complejo o al contrario demasiado simple y repetitivo, si tienes poca autonomía para decidir cómo haces las cosas, si no puedes participar en decisiones que te afectan, si no están claras tus funciones o responsabilidades, si no hay oportunidades de aprender o desarrollarte. Entiendo. El trabajo en sí mismo. ¿Y el tercer ámbito? 3. Las relaciones personales y sociales en el trabajo. Esto incluye desde estilos de mando autoritarios o inadecuados, hasta una mala definición de los roles y jerarquías, conflictos entre compañeros o departamentos, mala comunicación interna o incluso problemas en la relación con clientes o proveedores si es parte del trabajo, falta de apoyo de los superiores o compañeros. O sea que no solo importan las máquinas o los químicos, como decíamos, sino también cómo se monta el tinglado del trabajo y cómo nos llevamos unos con otros y qué consecuencias tienen estos riesgos psicosociales. Pues pueden ser muy diversas y afectar a muchos niveles, desde problemas para dormir, trastornos digestivos, ansiedad, depresión, sensación de aislamiento, hasta problemas familiares por la dificultad para conciliar, también fatiga crónica, desmotivación, aburrimiento, insatisfacción general, dificultad para concentrarse, lo que puede llevar a errores y accidentes. Y por supuesto, el estrés laboral crónico. Mencionan incluso el burnout, el síndrome de estar quemado, que es una consecuencia muy seria de estar expuesto a estos factores de forma prolongada. ¡Madre mía! El panorama es amplio. Entonces, intentamos resumir todo esto que hemos ido desgranando. La evaluación de riesgos, según esta documentación, va mucho más allá de cumplir una normativa, ¿no? Es un proceso que tiene que ser continuo, metódico y es absolutamente vital para el bienestar de la gente y para la propia sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Totalmente. Hemos visto la importancia de tener un buen plan como punto de partida, luego las etapas claras para evaluar, identificar, estimar, valorar y el abanico enorme de peligros que hay que mirar, desde un cable suelto hasta la carga mental o una mala organización del trabajo. Así es. La clave que transmiten estos documentos es ese enfoque estructurado. Planificar, evaluar, con sus fases bien definidas de identificación, estimación y valoración, y luego controlar y revisar. Comprender bien este ciclo y conocer los grandes tipos de riesgo, los de seguridad, los de higiene, los ergonómicos y los psicosociales, es lo que permite a las organizaciones poner medidas preventivas que de verdad sean eficaces, que vayan al grano. Y como decíamos al principio, no es algo de hacer una vez y olvidarse. Es un proceso de mejora continua. El trabajo cambia, los riesgos cambian. Y justo por ahí va la reflexión final que me surge después de todo este análisis. Estamos en una época de cambios laborales brutales. Mucho más teletrabajo, la digitalización que no para, nuevas formas de organizarnos, a veces más flexibles, pero quizá también más ambiguas. La pregunta es, ¿cómo tendrían que adaptarse esas fases de estimación y valoración del riesgo para pillar bien estos nuevos riesgos psicosociales y ergonómicos que están emergiendo? Porque muchas veces son menos visibles, menos tangibles, que una máquina sin protección o un producto químico peligroso. Es una excelente pregunta. Es una cuestión sobre la que seguramente habrá que darle más vueltas y adaptar las herramientas que usamos. Un desafío para el futuro de la prevención. Sin duda. La evaluación tendrá que ser cada vez más fina para captar esas realidades más sutiles, pero igual de importantes.